Juan Jacobs de Radio Panamericana está en este momento en la zona de Molinari, donde se reúnen vecinos y vecinas de Punilla en contra de la autovía y de este cerraje este que ha hecho la policía de la provincia de Córdoba en toda la zona donde está iniciando esta obra, esta autovía. Sí, estamos acá haciendo una concentración en la entrada de la colonia de vacaciones del Sur Vac. Nos estamos convocando. El motivo principal es seguir concentrándonos, seguir reuniéndonos. Entendemos de que hasta ahora la obra se está sosteniendo policialmente, militarmente, con las fuerzas policiales, con la represión, como pasó la semana pasada, y que nada de todo esto ratifica nuestro derecho a la protesta, o de alguna manera restringe nuestro derecho a la protesta. Digamos que Estado haya puesto policía en todos los accesos a la obra, que nos hayan sacado de un desalojo ilegal. Todo eso nos reivindica todavía más de que nuestra protesta es legal y que tenemos derecho a ejercer la protesta. Ya ahora, no solamente reclamando sobre la destrucción del ecocidio de la obra, sino también sobre la utilización de la policía como fuerza de choque de una empresa privada, sin argumentos, sin un jefe que se haga cargo, sin una orden de por qué razón están bloqueando el acceso a la gente al lugar. Simplemente lo que se está pidiendo es poder acceder a mirar la obra. En algún momento se habló de que iba a haber, previo al avance de las máquinas, un relevamiento arqueológico, paleontológico. No sabemos si eso se está haciendo, no sabemos quién, qué clase de croquis están utilizando, si se está respetando la traza. O sea, ni siquiera podemos ir a mirar lo que se está haciendo. Y bueno, esto genera repudio y nos trae de nuevo a este lugar para decidir qué hacer, en principio para repudiar el bloqueo de calles, la falta de libertad ambulatoria que hay en los barrios de Molinari, del Condado, de Villancón y toda la zona que está alrededor de la obra. Todos los caminos públicos están cerrados acá en Molinari, directamente el puente que está acá al lado de la ruta. Claro. Ahora, nosotros queremos que venga alguna autoridad, ya sea fiscalía o un jefe de policía, y explique estas decisiones. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué nadie da la cara? Uno se acerca a hablar con los policías y no responden. Es una situación tan violenta que estamos viviendo, y la gente tiene que saber que acá ya no es una cuestión solamente del ambiente. Estamos defendiendo los derechos humanos. Si la policía tiene el poder de bloquear todo tres barrios de la zona, impidiendo la circulación, sin argumentación, sin un jefe que se haga cargo, mostrando las armas, la guardia de infantería, es porque la situación es mucho más grave de lo que creemos. Sí. ¿En este momento hay fuerza policial ahí en donde están ustedes en este momento? Ahí frente. Absolutamente, nos sentimos intimidados todo el tiempo. Está la guardia de infantería, hay más de 25 efectivos acá en el puente y los otros accesos también. Además, y esto lo tenemos que saber, con recursos del pueblo. Digamos, nosotros que nos sacamos el lomo laburando para pagar los impuestos para que la policía haga este papel lamentable. No, decimos de que la empresa privada que ganó una licitación millonaria de miles de millones de pesos tiene que tener los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la obra, para garantizar la transparencia. No puede ser de que además de que se están llevando toda esa millonada en la licitación, además tengan que estar poniendo el Estado recursos policiales para militarizar la zona porque no son capaces de mostrar en qué condiciones se está llevando adelante la obra. Es una vergüenza, es muy grave, la gente tiene que reaccionar frente a esto. Ya no es solamente una lucha por el ambiente, es una lucha por los derechos humanos, por el derecho a circular libremente, porque no está habiendo garantías. No nos olvidemos que la fiscalía, que el juez de control, Ramiro Núñez, rechazó todos los habeas corpus que se presentaron antes del desalojo violento, que tampoco todavía hay respuesta, que no hay un fallo judicial. Entonces la situación es grave desde lo institucional, ya no solamente desde lo ambiental. Juan, ¿cómo piensan seguir en esta jornada? ¿Se van a concentrar? ¿Van a hacer lectura? ¿Van a hacer algún documento? ¿Cómo piensan desarrollar esta jornada ahí en Molinari? No, estamos acá manifestándonos, vamos a tratar de quebrar el cerco policial o de exponer una vez más la violencia policial que hay en ese sitio, y nos vamos a mantener en movilización permanente, posiblemente salga algún corte de media calzada. Y vamos a seguir luchando y exigiendo esto porque lo que está en juego es nuestra dignidad como persona, las leyes, nuestra constitución. Entonces estamos, digamos, el deber llama a salir a defender las garantías constitucionales que tenemos en un país. Sí. Así que nos vamos a mantener movilizados. Bien. Por lo menos saber, tener la conciencia tranquila de que uno actúa frente a una injusticia tan grande. Bien, todavía quienes se quieran acercar pueden hacerlo. Por supuesto, estamos acá en el paraje de Molinari, en la puerta del Sur Vac está la reunión y posiblemente en un ratito nos acerquemos hasta el puente que está acá en Molinari. Bien. Juan, te agradecemos mucho. Un abrazo a todos y seguiremos resistiendo. Gracias, que tengas un buen día. Que tengas un buen día vos también.